historia terminó, te vas con él. Llorando mi derrota, sé que nunca volverá. Cumplió, les dijo que yo era su dueño, pero un día con otro hombre se marchó. Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir, que nadie se atreva a pensar que con otro hombre se marchó. Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir, que nadie se atreva a pensar que con otro hombre se marchó. Triste historia terminó, mi mejor amigo se la llevó. Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir. La triste historia terminó, mi mejor amigo se la llevó. Adiós y buena suerte. Que seas muy feliz. Ahora lo sé, ese hombre era mi mejor amigo.